Milan DJ. Tú sabes con el Jair Clay. Dímelo, Mateo en the beat. Angelito te produce. Mentira, bendición. Cada vez que este menor sale de casa, desean verme en un cajón, pero no llegan pa' casa. ¿En qué pasa? Mami, tira bendición. Cada vez que este menor sale de casa, desean verme en un cajón, pero no llegan pa' casa. ¿Ven qué pasa? Amo por el billón, me puse pa' la música, dejé el hospitalón. Sabes que soy guerrero, por eso yo siento me puso este batallón. Yo voy por mi moneda, sí, soy el chamaco que se abre el callejón. Los giles se marean, sí, cuando me ven en el maquinón. Y ahora vamos pa' arriba, tengo lo que quiero, lo que yo quiero. Que ahora vamos pa' arriba, tú sabes que estamos contra la marea. Me combinan las tenis y la gorra con el cuarentón que hace que corra. Tú sabes, mi loco, que el furia lo borra. Y ahora que llegó mi hora, el que me odiaba me adora. Empecé abajo y ahora sueno en la emisora. Míranos ahora, míranos ahora. Pero siempre humilde. Mami, tira bendición. Cada vez que este menor sale de casa, desean verme en un cajón, pero no llegan pa' casa. ¿En qué pasa? Mami, tira bendición. Cada vez que este menor sale de casa, desean verme en un cajón, pero no llegan pa' casa. ¿Ven qué pasa? Jaimito me dice que no le baje, que si intentan frenarme les da de baja. La plata traje, no andaré de traje, pero pronto voy el atajo. Un par de panas que andan atajo y otros tirándose per se. Aunque ya todo cambió, no me olvido de lo que pasé. Me encanta el pantano, pero todos mis sueños están fuera de él. Pa' acá no nos quitamos, día a día en el área aumentamos el nivel. Pa' acá lo andamos bestia, loco, tú no estás mirándome. La combi del momento, Jere con Milan Didier. Mami, tira bendición. Cada vez que este menor sale de casa, desean verme en un cajón, pero no llegan pa' casa. Ven qué pasa. Saben qué pasa, saben qué pasa. Angelito, ¿qué vamos a hacer, mozo? Dímelo, Matatán, del Rimi, pa' la calle, para los que se la buscan y la luchan día a día. Dímelo, Amado. Brrr. Jere Clay. Estamos bestia, loco.